un acuerdo total no. Sí hay un acuerdo ya tácito entre la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, en donde también quieren involucrar al Partido Comunista, que me parece muy bien. Pero nosotros, como en las elecciones pasadas, estamos en un pacto aparte junto al Partido Radical, siendo todo de la misma Concertación. Ahora, ¿qué va a pasar de aquí a abril, en donde se va a partir el queso, como se dice? No se sabe. Ojalá que hayamos todos en una sola lista, o si no, en listas separadas.